estaba ya, lo dijo muy bien Trivi. ¿Cuáles son los objetivos? Es los objetivos de la primera etapa y de la segunda etapa. ¿Por qué? Porque queremos superar lo que logramos la vez pasada. Pero ese es en un primer arranque, pero la idea es que este programa dure por los próximos 6 meses y esperamos, que fue lo que duró el programa pasado, fue desde octubre hasta marzo, si mal no me equivoco. Y bueno, ahorita en la primera etapa es esto, porque tenemos que ir ajustando con las necesidades y la oferta y la demanda que nos dicen los sinaloenses. Y agradecerle a todos los sinaloenses, que es un programa para los sinaloenses, porque los sinaloenses ya nos dimos cuenta que somos los mejores promotores de nuestra tierra, de nuestro lindo Sinaloa, y nosotros, es increíble que muchos sinaloenses, bueno, yo ya casi conozco todo, me faltan algunas partecillas, pero somos los mejores promotores, y qué mejor que los del sur puedan conocer todas las bellezas que tenemos en el norte y centro, y viceversa, los del norte, los del centro y los del sur de Sinaloa, porque conociendo estos lugares, podemos promoverlo y podemos hablar bien. Y es increíble aprovechar ahorita lo de las redes sociales. Tuvimos infinidad, se van a hacer promociones en los viajes, de cada viaje, el que tome más fotos, el que tenga más likes, el que comparta más veces, va a haber premios. Por eso decimos que esta segunda etapa viene reloaded. Entonces, también sumamos lo que no han... muchos turistas nos pedían, y muchos sinaloenses nos pedían, que era muy poquito, una noche nomás de pasar en un destino, y ahora ya estamos incluyendo algunas rutas que van a salir el viernes, en la noche del viernes, la noche del sábado, y regresan el domingo, y estamos manteniendo los precios. Muchas gracias a los operadores turísticos, a los centros de hospedaje, a los guías de turistas,